¿Qué tal, Hermida? Buen día, ¿cómo le va? Habla el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo les va a ustedes y a toda la audiencia ahí de la radio de Viedma? Bueno, a nosotros bien. ¿A usted cómo le fue ayer en esta audiencia que se realizó ahí en General Roca? No, bien, también porque, a ver, esto se produce, como vos bien decías y recordabas a la audiencia, en una actividad que se hizo por allá por noviembre, en el marco de una jornada nacional por el tema de la emergencia social, que después al poco tiempo se aprobó en forma parcial, y bueno, ahora el gobierno tiene que cumplir varias deudas que tiene a partir de esa media sanción de ley que se estaba aplicando. Y después lo que vos también decías, el tema de los obreros post-flu, que a partir de esa lucha consiguieron la estabilidad en el trabajo. Y como nosotros hemos dicho todo este tiempo que estas son soluciones políticas, en el sentido que tanto los gobiernos provinciales como nacionales son los que tienen que dar la respuesta, y no judicializar la protesta social. Por eso, ayer una innumerable cantidad de organizaciones sociales, políticas y gremiales estuvieron presentes y se solidarizaron, no solo lo de la provincia de Río Negro, sino de varios lugares del país, como el gremio de los docentes de Entre Ríos, de Paraná, el gremio de los docentes de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, los UTEBA de provincia de Buenos Aires, de Berazategui y Quilmes, de La Cetera, bueno, y acá en la provincia un arco también muy importante, desde la UNTER, Citrajur, ATE, La CTA, y distintos partidos políticos y sectores sociales. Y bueno, y esto es un primer paso, ahí hay un expediente, que ahí nos anoticiamos de todas las cuestiones que nos acusan, y bueno, ahora vamos a tener un tiempo con los equipos de abogados para responder a estos puntos, ¿no? Aguiar no estuvo ayer, ¿no? Estaba convocado también. Sí, Rodolfo Aguiar tenía una agenda bastante complicada. Tuvo que suspender un viaje a Montevideo, uh-huh. Una actividad muy importante de los distintos sectores gremiales, pero no así, tenía reuniones pendientes en la capital federal y estaba en Buenos Aires. Uh-huh. Hermida, bueno, en todos los casos que yo recuerdo relacionados con corte de ruta, finalmente o se han cerrado las causas o los han dejado libres de culpa a los, en este caso, a los dirigentes gremiales. ¿Usted cree que esta vez va a ocurrir lo mismo? Y tenemos dudas por todo lo que está sucediendo en el país. El tema de, bueno, de todo lo que se ha planteado con los anuncios del gobierno nacional con respecto, bueno, terminaron las elecciones y a los pocos segundos de haber terminado anunciaron el aumento de las naftas, si bien esto estaba pactado, pero una cuestión que ahí al toque se aumentan las naftas, hay ya indicios que se van a aumentar el resto de los servicios, el agua, la luz, el gas, se vienen reformas muy importantes como que nosotros no estamos de acuerdo, la reforma laboral, la reforma previsional, y bueno, y estas cuestiones me parece que a nosotros nos preocupa. Y por eso fue muy importante este arco de sectores que se han unificado como para dar batalla a las cuestiones que vienen en la economía en estos días, ¿no? Uh-huh. Está. Otra cosa que sí. Quería mencionar que es importante, como vos decías, hasta ahora, todas estas actividades que se han hecho tanto en la ocupación de edificios públicos, cortes de ruta, había toda una cuestión judicial que han sido sobreseídos todos los dirigentes. Yo me acuerdo de una muy muy emblemática, que fue el corte de Chichinales de más de 43 claro. días de la UNTER, y que la conducción, junto, yo también estaba en ese momento en esa causa, fuimos sobreseídos. Por uh-huh. eso, si nos remitimos a la historia de todas estas cosas, deberíamos ser sobreseídos, pero como se remarcaba la situación de de profundización de la judicialización de la protesta, bueno, esperemos que así sea, pero no estamos muy seguros. Viene complicado, me parece, el cuadro político, el tema del reclamo gremial, el reclamo social para los próximos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo ve, Hermida? Sí, así es. Nosotros hace un tiempito hicimos una reunión muy importante en Bariloche, donde se juntaron las dos CTA, Citrajur, UNTER y ATE, y distintos sectores, y hemos marcado una agenda con respecto a no dejar la calle y plantear las cuestiones de cada uno de los gremios. Ahora estamos trabajando hacia el 9 de noviembre para una movilización importante, que estamos evaluando si lo vamos a hacer en Viedma o en las regiones más importantes de la provincia, por el tema salarial, y ahí estamos en ese tema, ¿no?, en estos días.